El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Pocos días atrás se recordaba más que nada que se habían cumplido 6 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuela. Y dentro del conjunto de decisiones que adopta entonces la Corte Suprema, le asigna al Defensor del Pueblo de la Nación un rol muy importante, como es el de coordinar a las organizaciones de la sociedad que están conectadas, de hecho, con este episodio. Nosotros estamos, precisamente, como consecuencia de este aniversario, digamos así, de estos 6 años ya cumplidos, haciendo un repaso lo más puntual posible de los aspectos sobresalientes y de la gestión o participación que ha tenido desde su lugar la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por eso estoy saludando y dándole la bienvenida a Agustina Fernández, a la licenciada Agustina Fernández, que forma parte del área de medio ambiente de esta Defensoría del Pueblo, que está en condiciones de darnos novedades e información de lo que ha ocurrido en temas como agua potable y saneamiento cloacal, dos cuestiones que han sido fundamentales en cuanto al grado de contaminación que tenía esta cuenca. Bueno, Agustina, un gusto. En principio, muchas gracias por la invitación. Bueno, en materia de agua potable y saneamiento cloacal, se han realizado muchísimas obras de gran envergadura. Se ha extendido la red de servicios públicos, pero aún notamos que hay muchísimas demoras en el inicio de obras, en la ejecución, por ejemplo, de la planta Dock Sud, que en Partido Avellaneda, una obra muy importante para el saneamiento del Riachuelo, aún no se ha iniciado. Otras obras, por ejemplo, la planta Berazategui, sí, se ha comenzado y se ha concluido, pero aún no se ha terminado el sistema integral de Berazategui. Además, Agustina, te interrumpo para preguntarte este dato que es puntual. Sí. ¿Estas demoras se debe a que son plazos normales en la construcción de obras complejas o hay un retraso en la realización? Las dos empresas que son concesionarias de los servicios en la cuenca, que son AISA y APSA, han presentado sus planes directores en donde tienen un cronograma de tareas y se encuentran plasmadas las obras. Se han registrado demoras en esos cronogramas, o sea, no se están cumpliendo los cronogramas como debería ser. Y eso perjudica el cumplimiento del fallo y a todos los habitantes de la cuenca, principalmente en cuestiones de salud, ¿no? Claro. Hubo ahí un episodio que no se le escapa a la opinión pública, porque fue muy notorio, como fue la remoción del juez que estaba originalmente, el juez federal Armela, que estaba destinado en esto, precisamente por estar conectado con temas que tenían que ver con la provisión y el cumplimiento de ciertas obras. ¿Esto pudo haber incidido en estos retrasos o demoras? Puede haber incidido estas cuestiones. En el caso de, por ejemplo, particular de APSA, que es la concesionaria en lo que sería la Cuenca Alta y Partido de Merlo, tienen problemas presupuestarios. Ajá. Entonces no encuentran el capital para poder concluir las obras previstas. Esto sumado también que ACUMAR ha cambiado de autoridades y también ha repercutido, pero no deberían ser razones para no terminar las obras. Bien, y un último punto. Hay zonas que evidentemente están expuestas a un mayor riesgo sanitario y también a las carencias más importantes como puede ser la de agua potable. ¿En esto se ha trabajado, se trabaja, se acercan a la gente en sus necesidades? Bueno, esto es un tema importante, principalmente para todos los habitantes que viven en las márgenes, ¿no? La cuestión de salud es primordial. Nosotros estamos impulsando desde la Defensoría, a través de nuestros escritos, que se provea a la gente de agua segura. Uh-huh. Se está acercando agua a los habitantes de las cuencas, pero a veces no está en las condiciones que debería ser, ¿no? Nosotros estamos tratando de que se asegure que el agua que se le está acercando a la gente sea potable. Claro, como mínimo, ¿no? termine contaminándolos también, afectándolos. Claro, agravando lo que ya... Agravando la situación que ya es terrible, ¿no? Bien, si hubiera que hacer un balance para totalizar un poco la figura y tuviéramos de 1 a 10, ¿qué puntaje pondrías, Agustina, de la situación actual en estas dos materias, potabilización del agua y saneamiento cloacal? Qué difícil. Bueno, se han hecho obras, se han hay avances, ¿no? Pero no son los esperados. Ajá. Yo creo que estamos en condiciones de avanzar muchísimo más. No se justifican las demoras. Y si tendría que ponerles un puntaje, les pondría un 6. Un 6. Bien, bien. Bueno, hay que seguir adelante, pero se han hecho cosas también. Es decir, hay que ver los dos lados del vaso. Hay que ver los dos lados, sí. ¿Eh? Pero bueno, hay que priorizar la salud de la población. Sí, ¿no? eso es fundamental. Con eso no se juega. Hay cosas que no admiten demoras. No admiten demoras. No hay justificación, ni cambios de autoridades, ni ninguna otra cuestión. Tal hay cual. Que priorizar la salud. Licenciada Agustina Fernández, muchísimas gracias por este aporte. Muchísimas gracias a ustedes. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Vecinos de Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul, estoy hablando de localidades de la provincia de Córdoba, están muy preocupados porque sienten en riesgo su acceso al agua potable, que como sabemos es una cuestión importantísima para la salud, para la vida en general del ser humano. Estamos en contacto directo con el señor Carlos Álvarez, que es un referente de la Asamblea de Vecinos de Chabascate y que tiene la gentileza de ponernos al tanto de qué se trata realmente el problema. Encantado, Carlos, un gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por comunicar. Lo escuchamos atentamente, cuéntenos. Bueno, el problema central que tenemos en la zona de la Sierra Chica, más específicamente de Candonga, es el que en la naciente del río Chabascate se está pretendiendo llevar adelante un emprendimiento inmobiliario de un country que afectaría el acceso al agua de las tres localidades de la cuenca media, que es El Manzano, Cerro Azul y Agua de Oro. Este emprendimiento va en contra de la legislación vigente en la provincia de Córdoba, en primera instancia la ley de bosques, y en relación a la nueva ley que tenemos de convivencia ambiental, sigue faltando a la letra de la ley. Para que eso se dé, ha tenido cómplices dentro de la Secretaría de Ambiente que le otorgaron una resolución, la llamada 1200 del año 2010, que le permitió comenzar con algunas obras. Esta resolución plantea concretamente la necesidad de que presenten un seguro de impacto ambiental ante el proyecto que pretenden llevar adelante, cosa que nunca hicieron. Desde la Asamblea de Vecinos, lo que ha exigido es la caída de esa resolución debido al incumplimiento de la misma. Esto desde un marco técnico formal. Desde una mirada política, nosotros lo que pretendemos es ejercer el derecho social que tenemos como sujetos de derecho a que sigamos teniendo agua potable. Este emprendimiento pretende quedarse con un gran porcentaje del agua que llega al río. Ahí tenemos la toma de agua de la cooperativa que atiende a las tres comunidades, y nos quedaríamos, por un lado, prácticamente sin agua, y por el otro lado, con la poca agua que quede, contaminada por los vertidos. Bien, dicho esto y planteado el problema, que sin duda es serio, es importante, se nos ocurren un par de preguntas más. La primera, ¿han buscado ustedes o han acudido ante la justicia para poner freno a esto? Sí, hemos presentado un recurso de amparo ante el juez Sartori de Jesús María, que en primera instancia nos dio una cautelar de 30 días y hace poco nos ha rechazado el amparo. Este rechazo viene acompañado de las amenazas, entre comillas, de esto, en que los vecinos vamos a hacer lo que debemos, pagar las costas del juicio, pretendiendo amedrentarnos en la medida que llevamos adelante. Hoy hemos hecho una presentación en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, y todo está preparado porque la justicia cordobesa tiene una connivencia con los emprendimientos inmobiliarios de la zona, para llevar la problemática hasta la Corte Suprema de Justicia. Ahora, no solamente nos basamos y nos detenemos en las cuestiones judiciales, al que firmó el amparo de una manera irregular, la resolución 1200, Costa, era el secretario de Ambiente anterior de la provincia de Córdoba, le hemos hecho una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público. Hoy está el contador Prato como secretario de Ambiente, hemos hablado con él, él ha visitado la zona, y la respuesta que hemos obtenido hasta el día de hoy es el silencio absoluto. Entonces, las medidas no solamente son jurídicas, sino que tienen que ver con la lucha que llevamos los vecinos y que no pensamos dejarlas en ningún momento. Por eso nuestra consigna es candonga no se toca. Bien, muy claro, muy agradecido, señor Carlos Álvarez, por esto, ¿eh? Gracias a ustedes. Que siga muy bien. Un doble corte de fibra óptica afectó seriamente las comunicaciones en la provincia de Formosa. El defensor del pueblo, José Gialuca, informó a todos los usuarios que ante esta situación realizó las denuncias correspondientes entre las empresas prestatarias y ante la filial de la Comisión Nacional de Comunicaciones. El defensor formoseño señaló además que pedirá las compensaciones económicas correspondientes a favor de todos los damnificados de la telefonía fija y móvil.